suéltala. Yo, baby, yo, ragadaga, ragadaga. Ya llegó el hombre que hace bailar a la gal. Baila, baila, boy. Ya llegó el hombre que hace bailar a la gal. Mambolero. De mi flow, de mi talento. Solo porque ragadaga grababa más lento. No lo sentí con concreto, huele. Cuando me tiraron así en mi barrera, el DJ cruzaba y implanté mi frontera. Para derribarme declarado una guerra. Lo liquide por las girlas. Ya llegó el hombre que hace bailar a la gal. Baila, baila, oh. Ya llegó el hombre que hace bailar a la gal. Mambolero, ragadaga. Ya llegó el hombre que hace bailar a la gal. Voy a meter a cheteo. Se siente, como lo digo en Mambolero y en todas esas canciones. JDC haciendo escante, junto a DJ David. Yo, ragadaga, ragadagadaga. Boa, ragadaga, ragadagadaga. Boa. Ya llegó el hombre que hace bailar a la gal. Baila, baila, boa. Ya llegó el hombre que hace bailar a la gal. Mambolero, ragadagadaga. Ya llegó el hombre que hace bailar a la gal. Voy a meter a cheteo. Llegó el hombre que hace bailar a la gal. Ragadaga, ragadagadaga. JDC haciendo escante, junto a DJ David. Yo, ragadaga, ragadagadaga.